Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar, cantar siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, poniendo el punto y coma, que nadie le cantó, que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas, respiran con el alma de un viejo bandoneón, de un viejo bandoneón. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena, que mal enano canto, que mal enano canto. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón, con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor, le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor, con vicios de cantor. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena, que mal enano canto, que mal enano canto. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón, con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un beso te dejó, y un beso te dejó.